luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando, no lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que va mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales. Todos ríen sin cesar. Es que estoy loco. ¡Debe ser felicidad! ¿Qué es? Los niños tiran nieve en vez de calaveras y juegan tan felices sin hay muerte en las aceras. Escarchan las ventanas, difícil de creer, y siento en mis huesos el calor de mi interior. Ahí va, ¿qué es? El huérdago colgó, ¿no ves? Se besan como no. Mirad, familias reunidas cuentan cuentos mientras comen el turrón. ¡Qué horror! ¿Qué es? Aquí, un árbol puedo ver. ¿Por qué tanta decoración? Ahí va, son luces de colores, hay adornos relucientes y cositas muy brillantes y parece divertido, ¡sí, señor! Es diversión, pudiera ser lo que soñé. ¿Qué es? ¿Qué es? Por fin, es hora de dormir. A ver, no hay nada por aquí, ni un fantasma ni una bruja que asuste a los niños. En sus sueños son tan dulces, tan felices. ¿Qué es? Fantasmas, pesadillas y brujas, ¿dónde están? No encuentro lo que busco, solo hay felicidad. No hay gritos en el aire, solo un coro celestial. Y todo huele a dulce, a golosina y a pastel. Amor, calor, hay a mi alrededor. Y yo estoy mucho mejor. Jamás podría imaginar tanta felicidad. Me gusta, quiero más, y quiero más, y más, y más. Conoceré al fin qué es, quiero saber y conocer el sentimiento que encontré. ¿Ciudad de la Navidad?